rezar. Hay hipopótamos fucsias, sarracianos en tus hombros. Si un hogar es un templo, tú no paras de violar. A mi madre especulador, no existe el funcionario. Lacaniano que comprende una sonrisa, ninguna metafísica. Espesa este asco por ti, gran negocio. Ninguna alondra epiléptica hará estallar el mundo. Son tus manos las que llevan el río al mar. Son tus gestos los que llevan el río al mar. Ningún verso inefable combustiona el estroto socialista. Ninguna broma privada entre yoguis. Salsa de sus perros, el esicasta calmará tu sed. Sin poesías, sin narcisos, sin transigir. Sin poesías, sin narcisos, sin siguiente tema es acordeón burgués.